90.5 FM. Radio UDEM. Vía internet www.udem.edu.mx/radioudem. Buenas tardes, este es el sexto piso con reforma energética y todo aprobado. Bienvenidos. Bienvenidos a El Sexto Piso, un espacio de análisis y crítica social, con Carlos Vázquez. ¿Cómo están? Ese es El Sexto Piso. Bueno, el día de hoy tenemos un tema que acaba de salir del horno, ¿no? Es correcto. De las pocas veces que tenemos el privilegio de atinarle con tanta precisión a un tema. Traíamos ahí el tema de la reforma energética, en cierta forma más enfocado al tema López Obrador, al tema que parece que no se acaba, ¿no? Por más que parece que se va a acabar, regresa como pesadilla recurrente. El movimiento en defensa del petróleo toma las calles la vez que es aprobado en el Senado, y en la Cámara de Diputados toman la tribuna, toman, pero la tribuna. Esto no impide la aprobación, ¿no? Es una nueva estrategia, no sé si del panismo o quién haya sido el genio detrás de ese movimiento. Con tribuna tomada se logró pasar la reforma. Y esta es novedad. Quiero darle la bienvenida a Horacio Reina. ¿Cómo estás, Horacio? Pues muy bien, muchas gracias por invitarme una vez más al programa. Y sí, es impresionante, aunque hayan tomado la tribuna, y eso sí era una minoría, ya el PRD dividido, pero tomada la tribuna es aceptado los 7 dictámenes de esta reforma energética. 7 dictámenes, ¿no? Ya platicaremos cuáles son estos. Y también Carlos Pedrosa. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Ricardo. Horacio, una semana muy interesante. Ha habido golpes, ha habido cuestiones para analizar en este programa. Ha habido de todo, ¿no? ¿Y por qué no empezamos por ese lado? ¿Qué ha habido esta semana, Carlos? Pues esta semana, desde el programa del martes pasado, estuvimos enterados y estamos pendientes de lo que ha estado pasando en cuanto a la aprobación de estos 7 dictámenes, ¿no? Se han aprobado los 7, ha habido revueltas, Andrés Manuel López Obrador salió a las calles, estuvo, como es típico de su forma, el estar, pues, peleando de esa manera en las calles, y ha habido agresiones a los medios, ha habido también agresiones a agentes públicos, y pues vamos a ver qué sigue. Muy bien, Horacio, ¿cómo la viste tú la semana? Un poco agitada, pero yo creo que aquí salió ganando los partidos políticos, más allá del movimiento en defensa del petróleo, porque la verdad veo ya muy diezmado, como quiera, a Andrés Manuel López Obrador. El FAP, a pesar de haberlo llevado a la Cámara Legislativa y que diera sus 5 puntos o lo que iba a decir, que eso es como que legitimar algo, darle poder a Andrés Manuel, como quiera, quedan muy débiles ante esto, y no creo que les vayan a tomar en cuenta las 12 palabras en ese famoso artículo 60 acerca de la privatización. También ayer algo importante que no tiene mucho muy bien relacionado a lo de la reforma energética, pero es muy importante tomarlo en cuenta, lo que está pasando en la CIEDO, en la PGR. Ya ustedes mencionaban lo que pasaba en la semana, eso es también trascendental, porque ahorita, después de 2 años de combate al crimen, y eso es lo que yo veo en la semana. Muy bien, bueno, me quedo con los temas. Por ejemplo, antes de eso vamos a dar los teléfonos para que se comuniquen con nosotros. Es el 83-33-36-6162. Dije 83-36-6162, porque parecía que no era eso. Y 83-36-4203. Y bueno, el tema de López Obrador. Había una... Bueno, hay una columna de Ciro Gómez Leyva el lunes pasado, ayer, que señalaba precisamente esto, ¿no? ¿Cómo es posible un movimiento que parecía haber triunfado, que no toma, no se hace de los triunfos aparentes que había ganado y va por más? Esto él lo planteaba como una fortaleza, ¿no? A diferencia de lo que están planteando ustedes en esta mesa, pareciera que él, al notar la debilidad y la cesión que hace el PRI y el PAN en cuanto a las exigencias del Frente Amplio Progresista, parece que va por más, ¿no? Como si tuviera, pues, si tuviera una vida interminable, como si no midiera los costos. Sin duda, es una... Yo lo vería como una situación electoral también, ¿no? Es posicionamiento, es López Obrador en la primera plana probablemente mañana en los periódicos de mayor circulación, no va a ser los diputados y los senadores se pusieron de acuerdo para sacar la reforma, va a ser López Obrador habló de 5 puntos y estos 5 puntos van a marcar, ¿no? ¿Alguno de ustedes tuvo la oportunidad de ver cuáles eran? Muy general, nada más cuál. La verdad yo no vi cuáles eran estos 5 puntos, pero me imagino que han de haber sido acerca de la economía y de esta reforma. Y también me imagino que él fue a todo o nada en esta semana. Y es algo, tú lo ves electoral, yo creo que tiene algo de las dos, es movimiento, es ideología y electoral, porque no supo cuándo parar, cuando ya había ganado y decir, ¿saben qué? Ganamos y no se aprobó la reforma del presidente o la del PAN. Decir, ¿saben qué? Todavía le faltan esas 12 palabras a ese artículo, todavía irse y sacar a las Adelitas, que no dejaran entrar a los senadores. Es marketing, ¿no? Es marketing, y a la vez yo creo que sí es, sí quiere él por ideología que estén esas 12 palabras, y se me hace, pues, de un lado se me hace muy bien, o sea, bueno, o sea, eso ya es dejar muy explícito, muy no claro, pueden estar, no pueden hacerse concesiones en cuanto a compartimiento de riesgo, ¿no? Es sí. Queda dejarlo muy claro, no dejarlo implícito. Estoy viendo el panorama y lo que creo que tenemos que analizar es cuánta fuerza está ganando Andrés Manuel López Obrador a futuro con esto que está haciendo en estos momentos y qué tanto poder le estamos dando nosotros, bueno, qué tanto poder le dio la ciudadanía al momento de dejarlo hablar y de dejarlo estar ahí hablando sobre sus 12 o 17 palabras, que es más o menos lo que él trae. Y esto es un plan a futuro. ¿Qué imagen nos está dejando en estos momentos? ¿Y será criticable, deplorable el hecho de que esté hablando o lo debemos de dejar hablar? ¿Debemos de dejarlo hacer plural? No sé, ¿qué opinas, Ricardo? La última vez, que yo tengo memoria, a lo mejor me estoy equivocando, ¿no? La última vez que un ciudadano no legislador habló en la tribuna por efectos de interés personal, fue una zapatista en 2001. Okay. Creo que desde entonces no habíamos tenido esa situación. Obviamente hay comparecencias, vienen secretarios de Estado, hay visitas oficiales, pero un ciudadano sin una motivación aparente de parte del Congreso que se presenta a dar sus puntos, yo creo que es un tema, ¿no? Ese sería un tema. En cuanto a los 5 puntos, yo recuerdo el que más me causó impacto fue una sugerencia para congelar precios. Y muchos han hablado que esta va a ser la siguiente batalla, ¿no? Como la lucha por el petróleo parece estársele acabando a López Obrador, ahora va a tener que tomar la crisis económica como su nuevo estandarte, y algunos hablan que este llamado, estos 5 puntos, pues es su nueva batalla, ¿no? Es su nuevo llamado a guerra. ¿Cómo pues, la ven? Sí, va a ser un nuevo llamado a guerra, y igual ya estamos también nosotros haciendo ver a Andrés Manuel López Obrador sin fuerza, y igual y todavía la tiene, ¿no? Porque tiene bastante, el llegar ahí, el mover a miles de personas y llevar a un grupo de intelectuales a esta presentación, entre ellos Lorenzo Meyer y no recuerdo otros nombres, pero sí es importante reconocer que todavía tiene fuerza y que igual y el PRI y el PAN no le están aprobando o no le están haciendo bien o buenas estas propuestas que él tiene por el hecho electoral, como tú dices, Ricardo. Y igual y puede ser eso. ¿Y qué tal si sí son buenas las propuestas que él tiene? No las he escuchado, pero a final de cuentas no se tomó en cuenta lo de la reforma energética, lo que quería Calderón, y se puso más o menos lo que traía el PRD. Entonces, podemos ver que la fuerza está igual y del lado de Andrés Manuel. Yo me quedo con la parte de congelar los precios del petróleo. Él dijo 29 veces ha aumentado el precio del petróleo en lo que va del año. Creo que está faltando la parte de la globalización. Veré lo que está pasando en el otro lado del mundo. Estados Unidos está teniendo problemas con el petróleo. Hay aerolíneas. Aviaxa en estos momentos en la tarde estaba viendo qué estaba pasando con la turbocina. No sabía qué iba a pasar. Si iba a declarar en concurso mercantil o no. Tenemos que ver el panorama completo y no nada más decir Andrés Manuel López Obrador trae el estandarte de bajar los precios. Creo que se queda corto mirando solo esta bandera y él tiene que analizar también si es viable y competitivamente aceptable el hecho de congelar precios para poder competir contra Estados Unidos y contra otros mercados. Pues congelar precios es una medida que ya ha demostrado, yo creo que en varias ocasiones, y no nos tenemos que ir tan lejos, ¿no? En México ha demostrado ser una medida que a final de cuentas termina golpeando y con doble intensidad, ¿no? Número uno es si tú congelas precios, el mundo afuera de México no se detiene, ¿no? Exactamente. Y lo vimos muy claramente con el subsidio a las gasolinas. Supuestamente porque la gasolina no subió con la fuerza que había subido en otras partes del mundo, a México no le iba a afectar. Eso es lo que nos querían vender. ¿Qué pasó? Productos que vienen de fuera de México, que sí pagan la gasolina cara en Estados Unidos, llegan aquí con el sobreprecio, ¿no? Exactamente. Entonces, estamos supuestamente protegidos por un precio fijo de un producto que utilizamos, que a final de cuentas tenemos que pagar, porque en el resto del mundo, el mundo sigue dando vueltas. Exactamente. Y no podemos ver solo una pequeña cereza dentro de todo el pastel, porque podríamos decir, se está levantando por la parte económica y va a seguir jalando gente. Sí tiene mucho poder, porque, como tú lo mencionas, ha impulsado masas, ha impulsado movimientos, y lo sigue haciendo y lo va a seguir haciendo, pero ¿es viable para México ese factor? Yo lo vería también como, ahorita te doy la palabra, Horacio, el también como el punto, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si no existiera López Obrador? ¿Qué hubiera pasado con México? ¿Qué hubiera pasado con las reformas? ¿Es un mal necesario? ¿Es una comisión que al final de cuentas nos da un beneficio al final? ¿O es completamente una molestia para la política? Yo diría, ¿qué complemento negativo ha sido para la presidencia de Calderón y qué beneficios pudiera haber tenido o puede tener en un futuro López Obrador como una oposición? Obviamente es una oposición que ha demostrado no ser tolerante, es una oposición que ha tenido varias consecuencias negativas para el ambiente político en México, pero ¿qué beneficio le daría, ¿no? Pues mira, yo no simpatizo con Andrés Manuel López Obrador, pero me gusta que haya alguien que diga, no me gusta esto, y que cuestione y que vaya más al debate. Y eso sí, no me gusta la forma en que lo hace, radical. Pero yo la verdad no lo veo con una fuerza electoral. Sinceramente no creo que llegue, por ejemplo, el PRD a ganar comicios, digo, la mayoría de los diputados, del Congreso de los Diputados el próximo año. No lo veo con fuerza electoral, pero sí lo veo como un movimiento fuerte en el aspecto de que al ser radical, al querer cambiar las cosas de trancazo, de decir, es que no es así, y llamarle espurio al presidente y cosas así, sí le da otro vuelco a la política y a los temas políticos que abundan, y me gusta ese tema, me gusta que le dé ese vuelco, porque no nos hace nada más ver la realidad del presidente, nos hace ver la otra realidad, que igual y no es la que nos gustaría escuchar, o la que es de una izquierda que debería, una izquierda buena, una izquierda bien válida, o sea, en México, pero que ahí está mínimo, ¿no? Uh-huh. Yo la verdad la respeto mucho. Como tú dijiste, Ricardo, tal vez podría ser un mal necesario para seguir el debate, que también el punto de Horacio se me hace muy válido, pero si no fuera Andrés Manuel López Obrador, podría haber sido cualquiera de las otras personas que podemos encontrar en el parte del mundo, y podría ser Ricardo, podría ser Horacio, podría ser yo el que esté generando el debate. La forma en que lo está haciendo Andrés Manuel López Obrador, desde mi punto de vista, no es del todo válida, porque perjudica más que ayudar. No sé qué opinas tú, Horacio. Horacio, perdón, Ricardo. Pues Horacio, yo contesté ahí, yo había dicho que era radical, y al momento de decir radical es que está de un lado en el que no es nada simpático, ni intenta conciliar o negociar, es esto y se acabó, y eso a mí también no me parece nada. Debe haber un punto, un equilibrio, ¿no? Decir, estas son mis propuestas y llegarlo a negociar. Y bueno, vamos metiéndonos al tema de la reforma, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó, ¿no? ¿Qué es lo que se cambió? ¿Qué es lo que fue un cambio real? ¿Fue un cambio positivo para Pemex? ¿Hubo algo que valga la pena rescatar? Porque hemos escuchado, yo he escuchado de todos los lados, ¿no? Es desde que esto fue una reforma completamente inútil, uh-huh, hasta que pues logramos salvar a Pemex, ¿no? Pues lo que yo creo que le podemos rescatar más, lo más rescatable que le podemos dar es autonomía de gestión, para mí. Eso es autonomía fiscal. Ajá. Y incluso es una promesa, ¿eh? No es algo que vaya a ser efectivo. Pues no sé, la verdad, pero como lo han venido planteando, y esa autonomía es lo que a mí me llama más la atención. Eso y la diversificación de productos, y parece que es invertir más en petroquímica. Y hidrocarburos. Eso también me parece muy interesante. Eso de que Calderón hace meses o semanas haya anunciado la refinería también me parece excelente. Y pues son avances que de verdad son rescatables, ¿no? Y hay que remarcar que Pemex es única en el mundo. No hay otra paraestatal de esa magnitud que sea 100% propiedad del estado, estatal, ¿no? Propiedad del estado. Ahí nada más, antes de pasarte la palabra, Carlos, en cuanto a la refinería que mencionas, ¿no? Es impresionante porque tenía con fácil 2 años Calderón remarcando que era necesaria la reforma fiscal para obtener suficientes recursos para construir refinerías, que México se estaba yendo al tubo porque no tenía dinero suficiente, y de repente sacó dinero no sabemos de dónde, ¿no? Y ahora resulta que sí tenía para construir una refinería. Pues eso es uno de los temas que valdría la pena analizar. ¿Cómo es posible que tuvo 2 años haciéndonos creer que las finanzas públicas del país estaban en la bancarrota? Y ahora resulta que tiene dinero para promover el empleo, que era su promesa de campaña desde 2006, y hasta ahora lo está sacando. Para la reforma, sin reforma energética, sí podía sacar la refinería. Vamos, son varios temas, ¿no? Que el presidente de repente se sacó de la manga. Entonces, ¿qué pasó con la pobreza? Pues yo no sé, la verdad, pero ahí lo único que me imagino es cómo nos maneja el gobierno federal en cuestión de spots. Bueno, pero podrían exactamente, es la imagen que el gobierno nos podría estar dando, pero las estrategias que creo que deberían ser públicas y poder compartirlas con todos los ciudadanos no se están presentando en el medio. Andrés Manuel creo que está jugando el mismo papel de crítico y por el lado de la reforma. Me parece muy interesante el hecho de que vamos a poder tener este crecimiento desde el punto de vista económico y permitir a las empresas que se genere un avance y que se genere un incremento en el nivel de vida del mexicano gracias a estas reformas. Vamos a ver qué sucede, vamos a ver si se implementan de la manera correcta porque es pasar del dicho al hecho y vamos uh-huh. a darle por ahí. Y bueno, la clave de esta reforma sin duda eran los contratos de riesgo, ¿no? El riesgo compartido, esto es... para los que no sabemos, me incluyo, lo acabo de leer y por eso se los comparto. El contrato de riesgo es, yo le pago a una empresa para que vaya y explore. Yo no le pago a esa empresa hasta que no encuentre un producto, ¿no? Y le pagaría yo en proporción al petróleo que encuentre. ¿Qué está diciendo el movimiento en defensa del petróleo? El Estado debe de mantener completamente la propiedad del petróleo y no debe de estar jugando con ese tipo de contratos. Y bueno, hay voces a favor y voces en contra. Yo diría... A favor sería, el Estado no está pagándole a un concesionario hasta que encuentre petróleo. Entonces, en la otra modalidad, donde no es el riesgo compartido, el Estado de antemano le paga a la empresa, independientemente si encuentra o no. Entonces, significa un gasto gigantesco, ¿no? para el Estado. Sin embargo, sí hay la otra posibilidad. Si se comienza a compartir petróleo, pues se corre el riesgo de perder la posibilidad de controlarlo, ¿no? De controlar el flujo, al menos. Hay muchos tipos de contratos. El de riesgo yo lo descarto. La verdad no me gusta nada eso de compartir el producto del petróleo, pero hay otros tipos de contratos en los que Pemex puede pagar el producto y que lo saque otra empresa y así ya Pemex solamente vendería el petróleo. Pero pues eso no es lo importante. Yo creo que lo importante es de que Pemex, yo creo que puede llegar a tener el control. La verdad... Creo que todo lo que se manejó de que nos el comercial del popote que nos estaba haciendo Estados Unidos y todo ese tipo de marketing, creo que era para meternos algo en la cabeza, que era la reforma del presidente y meternos miedo, ¿no? Meternos que miedo, supieron sí, así jugar es. Con esa carta, yo uh-huh. creo que es. Más que nada, yo creo que es eso y me parece bien, por eso te digo que el debate entre Andrés Manuel y... O sea, del PRD y el PAN, de los dos puntos radicales y el PRI intentando sacar un consenso y cosas así. Me pareció muy interesante estos meses de actividad legislativa. No sé qué opinan ustedes, pero la idea de estar, como usted lo menciona, el contrato, el riesgo que se está generando, ¿qué va a pasar con los estados que no tienen el capital? O la federación, ¿cómo va a distribuir estos contratos? ¿A quién se los va a estar...? ¿Cómo se van a manejar estos contratos cuando se contrate a las personas para que exploten los yacimientos? Y si es que encuentran los yacimientos, es un riesgo que se tiene que tomar y lo podemos ver por la otra parte. También el control, como tú lo mencionabas, Ricardo, el control que tiene que tener el presidente o la nación de los flujos de petróleo, creo que es uno de los bienes primordiales para poder manejar la economía, la política y la sociedad de una nación. Entonces, la energía es una... Y bueno, y cuando comenzaba el debate de la reforma petrolera, parecía que los mercados internacionales estaban a favor de Calderón, ¿no? Estaba el petróleo yéndose a $140 el barril, estaba en una situación donde parecía que el petróleo iba a ser el siguiente oro, ¿no? Claro. ¿Y qué pasa? Se viene la crisis financiera, revientan algunas burbujas y el petróleo viene... a caer. Pero en picada. Así ya estaba en $55 ayer, hoy ya no lo revisé, la mezcla mexicana me refiero. Uh-huh. Y bueno, el presupuesto de ingresos marcó $70, si no me equivoco. Entonces ya van a tener que hacer una renegociación. ¿Qué va a pasar si el petróleo sigue cayendo? ¿Qué implicaciones tendría ser o no ser productor, convertirnos en un importador neto? Este tipo de cuestiones tienen que hacérselas los legisladores. En un primer paso tienen que revisar otra vez la ley de ingresos, ¿no? No pueden aprobar, no pueden mantener esta aprobación considerando ingresos con $70 cuando el petróleo ya está en 55 y sigue cayendo, ¿no? Es algo que parece que no se va a detener. La OPEP marca algunos cortes de producción. Mm. Pero no le veo ya una solución rápida. No le funcionó a la OPEC. No le funcionó. Chávez quería decir, no vendemos otro barril de petróleo a menos de que sea arriba de $80 o $80 precio estándar. Y tampoco le ha funcionado. Y yo creo que no le va a funcionar. Y sí está difícil. Y hay que checar muy bien la ley de ingresos. Porque luego no vaya a ser que entremos en un déficit público, ¿no? Puede ser, ¿no? Es el riesgo. Es el riesgo de $20 por cada barril, es un mineral. Lo primero que hace, bueno, más o menos es una tercera parte del presupuesto, ¿no? Lo que se obtiene a partir del petróleo. Puede ser una llamada de atención y, bueno, si lo conectamos con lo que mencionabas hace un momento, Horacio, de que la intención de esta reforma, a final de cuentas, lo que se logra es que Pemex ya no pague tanto de los ingresos de la nación. De aquí a 4 años es la promesa de que se va a ir eliminando. A lo mejor la caída del petróleo, del precio, puede ser el mejor incentivo para que finalmente el Estado y particularmente la Secretaría de Hacienda se dedique a recaudar lo que debería estar recaudando, ¿no? Sí. Puede ser una forma de verlo, una forma positiva. Sin embargo, la visión más pesimista es esta reforma no nos sirvió absolutamente para nada, ¿no? Nos sirvió para desgastarnos políticamente, nos sirvió para generar nuevamente la polarización que supuestamente ya habíamos rebasado en 2007, nos acercamos a la elección de 2009 todavía más enfrentados que nunca, con líderes ahora muy desgastados. Tenemos a un López Obrador que la opinión pública se lo quiere comer vivo. Sí. Tenemos a un presidente sumamente debilitado por la situación de la inseguridad y tenemos a un PRI ahí como que quiere levantarse. Ganón. ¿Qué tanto, no sé, una reforma tan desgastante vino a afectar el ambiente y la situación política? Pues yo creo que el momento que, por lo que estaba pasando esta reforma, es prácticamente un momento de crisis mundial, ¿no? Por lo que estamos viviendo. Se reventaron las burbujas. Nosotros pensábamos que el petróleo iba a ser una cuestión de fortaleza. Cuando revienta la crisis en Estados Unidos, el petróleo comienza a caer, sigue cayendo, como tú mismo lo mencionas. Se pasan las 7 aprobaciones. ¿Qué va a pasar después? ¿El petróleo va a subir, no va a subir? ¿Qué va a pasar con México? Como tú mencionas, en 4 años se va a revertir todo lo que se había traído arrastrando. No sé por dónde pegarle. No sé si fue un desgaste nada absurdo y tonto o realmente va a funcionar no, después. Yo no lo veo como un desgaste, yo lo veo como un logro legislativo, la verdad. La verdad, yo lo veo como un logro legislativo y creo que no es una reforma chiquita, así como la han mencionado. Sí, y leí algo por ahí. Y creo que es muy cierto. Los que dicen que es una reforma chiquita es porque no viene algo de privatización. Los que estaban promoviendo la reforma, así incluso es. Los que decían que la de Calderón era light, son los más entristecidos con esta situación, ¿no? Sí. Y bueno, el tema también yo creo que pudiéramos finalmente tocar es en cuanto a la perspectiva al interior del Partido de la Revolución Democrática, que parece que es el más desgastado de todos, ¿no? Tenemos a un liderazgo que es Carlos Navarrete en el Senado, que a final de cuentas es el que se pone la medalla de haber logrado la negociación, la muy dura negociación de la reforma petrolera, y tenemos a un López Obrador que le reclama, ¿no? En una reunión privada difundida por un diario, aquí se llama Milenio, pues vamos a haciendo la referencia, él hace una referencia en cuanto a esta reunión, ¿no? Donde López Obrador le reclama a Carlos Navarrete haberse colgado una medalla que supuestamente se ganó en las calles y no en el Senado, ¿no? Pareciera entonces que esta situación es el tema, ¿no? El tema de si la izquierda tendrá la posibilidad. Tenemos una llamada para dar tiempo. ¿Sí? ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes. Buenas tardes a las personas que te acompañan ahí en tu mesa. Me parece un tema muy interesante. ¿Quién habla primero? Néstor Guerrero. Néstor, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Ricardo. Una pregunta que me gustaría escuchar, la opinión de ustedes, es respecto al posicionamiento de esta reforma petrolera, ¿qué lugar juega en la política estratégica energética del Estado, si vislumbran que México, o mejor dicho, el gobierno de Calderón, trate de establecer algún tipo de iniciativa en otro tipo de energías, de fuentes de energías alternas, o se va a ir solamente sobre la petrolera? Muy bien. Gracias. Por tiempo, Néstor, te vamos a tener que cortar, pero vamos a responder tu pregunta. Te agradecemos. Gracias, mucho, Carlos. La llamada. Saludos. Pues, ¿cómo la ven? Yo creo que sí se tiene que reforzar la parte de las energías alternas. Es un proceso tecnológico que se va a venir generando y propiciando por el mismo hecho de la reforma. No, y era el tema, ¿no? El tema que traía muy fuerte el Partido Verde Ecologista de tenemos no que quedarnos con la reforma petrolera. El petróleo va a ser un recurso que a final de cuentas va a quedar rebasado. ¿Qué está pasando con otras posibilidades de producción energética, ¿no? Y aquí nuevamente, en ese punto yo sí diría, se queda muy corta la reforma en cuanto a poner la plataforma para un futuro pensar en alternativas energéticas, ¿no? Sí, pues las alternativas, por ejemplo, la electricidad, de donde sacamos la electricidad es del gas, que también es otro recurso no renovable. Entonces, sí hay que echarle más ganas igual y a las presas, o yo no sé en qué área, pero la energía renovable es a lo que hay que echarle algo de fuerza legislativa, ¿no? El problema con la energía alternativa es que no hay todavía la tecnología, o no la había hasta hace muy poco, ¿no? Para producirla en suficiente escala. Costos. Entonces, el costo, precisamente, Carlos, de producirla es mucho más grande del beneficio. Mientras no se rebase esta curva, yo creo que va a ser un tema que iremos adoptando, ¿no? De otras naciones que sí tienen la posibilidad de invertir a largo plazo. Desafortunadamente, yo creo que en este país nos hace falta todavía esa visión de largo plazo, ¿no? Pero estamos sacando una reforma petrolera que no nos va a resolver mucho, una reforma que vamos a tener que probablemente sacar en muy pronto una nueva reforma, y tendremos que ir discutiendo eso, ¿no? Yo creo que las reflexiones finales tendrían que ser en cuanto a qué tanto nos costó políticamente, qué tanto nos costó económicamente y qué viene para futuro. Horacio, algún comentario muy rápido. Pues quisiera ver qué más va a pasar con Andrés Manuel López Obrador esta semana. Y muchas gracias a todos los radioescuchos que estuvieron al pendiente del programa. Carlos. Creo que se genera un cambio importante y vamos a ver, como tú mismo lo mencionas, Ricardo, qué pasa a futuro con las nuevas energías. Muy bien. Y bueno, este fue el Sexto Piso, espacio de crítica. Nos vemos el próximo martes a las 6:30, como cada martes. Que tengan muy buenas noches y... Radio UDEM. Noventa punto cinco.